Mientras intentamos la comunicación telefónica con Teresa Alfaro, delegada de Arte del Hospital Garrahan, queremos hacer referencia, si te parece, Gra, a esto que está sucediendo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que es la difícil situación que están viviendo los hospitales públicos. Nos enterábamos mediante redes sociales de algunas paros, movilizaciones en diferentes hospitales, pero específicamente en el Garrahan hubo un paro de 24 horas. Allí los trabajadores y las trabajadoras pararon justamente para oponerse al recorte en el presupuesto de salud de la ciudad y sobre todo también para reclamar por mejores salarios, también para mejorar las condiciones edilicias y demás. ¿Qué otra información tenés al respecto, Gra? No, lo que quería comentar es que si nombramos al Garrahan, vos, el vecino, la vecina, gente del interior del país e inclusive del exterior, seguramente ha tenido un nietito, un hijo, una hija, alguien a quien en el Garrahan se le ha salvado la vida. El Garrahan es un hospital de alta complejidad, de atención pediátrica, bueno, fue fundado en 1987 y tiene una integración presupuestaria mixta, ya que el 80% del presupuesto está a cargo del gobierno nacional y el 20% a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto que les estoy contando y bueno, los estándares de calidad que maneja el Garrahan, tienen los niños, los pacientes oncológicos que allí llegan, hay un 80% de sobrevida a los tratamientos oncológicos, uh-huh, que son los estándares que se manejan a nivel internacional. Todo esto es un motivo de orgullo, es un motivo de alegría que este hospital esté en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero resulta que estos profesionales y estas profesionales que trabajan, los administrativos, las administrativas, muchos de ellos están con salarios por debajo de la línea de pobreza. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires no se ha reconocido, a pesar de varios fallos judiciales, el escalafón profesional para las y los enfermeros de hospitales. Bueno, esto sucede en el Garrahan y en todos los hospitales, uh-huh, de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá yo estoy recordando algo que decía en su momento Héctor Ortiz, también delegado de ATE, como Teresa, quien estamos llamando, que es, bueno, estos aplausos que se daban durante la pandemia, sí, con la quedó en lo simbólico, ¿no? Eso quedó en lo simbólico. Claro, quedó en lo simbólico. Uh-huh. Perdón, aplauso merecido, ¿no? Sí, claro, sí. Por supuesto, no hay interlocutores en las direcciones de los hospitales, uh-huh, y en este caso se complica aún más porque, bueno, parece que no hubiera directamente un deseo de solucionar el conflicto. Claro, Grala, tenemos todo a Teresa ya en comunicación telefónica. Bueno, vamos a hablar con ella entonces. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, estamos en comunicación entonces con Teresa Alfaro. Ella es delegada gremial de ATE en el Hospital Garrahan. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alfaro. Buenas tardes. Acá te damos la bienvenida Carlos Morquio, Nicolás Rosales, Graciela Carballo, y queremos escuchar, bueno, cuál es la situación en cuanto a la situación salarial, la situación laboral que se está dando en este momento en el Hospital de Excelencia Pediátrico Garrahan. Digamos que esta situación ya viene desde el año pasado, pero siempre se mantuvo una esperanza de que con estas paritarias que se iban a abrir nacionales, nos iban a elevar el sueldo. Siempre nos dijeron que tengamos paciencia. Ahí está que la paciencia se agotó porque solamente firmaron un 3% en dos cuotas que eso equivale a 30.000 pesos, y ahora solamente nos queda un 1%. Así que eso fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso, porque digamos que ningún trabajador quiere llegar al paro, pero no dejaron otra instancia, se agotaron todas, los abrazos al hospital en un día de lluvia que se hizo terrible, esto fue el mes pasado, también se hizo una radio abierta en el hospital, donde cada trabajador expuso su problema, pero bueno, ya es insostenible esta situación, y como estaba escuchando, este hospital es, sin desmerecer a ningún otro, es un hospital de referencia nacional y prestigio internacional, donde ya hay muchas colegas, enfermeras y enfermeros también, que se han ido del hospital a Europa a trabajar, donde se les ha abierto las puertas, obviamente, y están allá. Y los médicos, tienen pluriempleo, pero si esta situación no revierte, quizás tengamos la desdicha de saber de que también en algún momento van a partir, ya que en el hospital, digamos en Capital y en la Argentina están quedando muy pocos pediatras, porque la pediatría es una especialidad donde cada profesional, médico, enfermero, tarda mucho en capacitarse. Y ahora, implica capacitación por fuera del horario de trabajo, porque uno tiene que esa capacitación tiene que ser constante y tiene que ser actualizada porque así lo requiere el hospital, como es una dedicación propia que hay que darle, así que por las altas patologías y complejas que hay. Los sueldos son de indigencia, porque hoy por hoy todos sabemos de que la canasta familiar está en 1.400.000. Hay trabajadores, por ejemplo, contratados de farmacia, que les pagan 150.000 pesos, donde cuando pasan a planta apenas llegan a los 400 o 550.000 pesos, donde ellos son los especialistas, digamos, técnicos en preparar todas las monodrogas, donde el hospital se ahorra un montón de dinero, porque de un frasco de antibióticos ellos sacan miles de dosis sin desperdiciar ni una. Y el hospital, digamos, muy complejo, porque cada niño que entra ahí no tiene que salir a ningún lado, claro, porque ahí se le hacen todo, resonancia, quimio, está la parte del CAIPO, donde los enfermeros tienen el banco de droga oncológica, donde se prepara ahí mismo todo, y bueno, y así de trasplante de médula, uh-huh, de corazón, de riñón, bueno, diferentes especialidades que son un montón. Y esto también, esta demanda, que así lo requiere el hospital, ha hecho que también lleve a todos los profesionales, tanto médicos como enfermeros, a un estrés. Claro. A un estrés físico y psíquico, en donde también estamos reclamando de hace muchos años esto, que el hospital se considere insalubre, pero ellos dicen que no, y lamentablemente hay una gran cantidad de mortalidad de tanto de cualquier personal, de cualquiera sea el orden de donde llevaba su función laboral, han sobrevivido 3-4 años, más de eso no ha podido ser, y hoy por hoy esta situación, digamos, lleva a que todos tengan pluriempleo, porque una enfermera saca 760 pesos siendo licenciada, y la mayoría alquila y tiene que el alquiler, como todos sabemos, aumenta cada 3-4 meses. Sí, sí. Algunos le han pedido hasta en dólares también, y tienen hijos, son jóvenes, y realmente ha sido muy desgastante. Tan desgastante es que tan desmoralizado, porque las autoridades del hospital el mismo miércoles pasado habían sido llamados desde el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud lo único que les dijo que no hay plata. Que nosotros sigamos protestando, que ellos no tienen ningún problema. Realmente cero empatía por todo, ¿no? Por lo que también escuchaba desde la pandemia, donde nosotros teníamos familias enteras con COVID y nos teníamos que hacer cargo de todo y estar en la primera línea de defensa, peleando siempre todo, ¿no? Desde material, desde que nos den material, personal se tomaba, pero muy a cuenta gota, teníamos que, digamos, entrar casi asfixiadas al atender a los pacientes, porque todo lo que llevaba era la vestimenta, el entrar, y el no poder respirar, las alergias, las marcas, colegas, un montón de colegas que se contagiaron, otros quedaron secuelados, que eran personas sanas y quedaron con secuelas, otros que han muerto también. Así que realmente esto ha llevado que este miércoles, o sea mañana, se haga una asamblea en el segundo piso a las 14 horas para decidir en el marco de una asamblea soberana. Nosotros nos manejamos así, a mano alzada, van todos los trabajadores del hospital y dicen cómo continuar. Así es, y mientras que otros gremios traidores como SUTEIBA y UPCN son los que ellos no consultan a las bases, ellos van y firman y consideran que eso es así, punto. Y más bien ATE y la Asociación de Profesionales no acuerda con esa forma, pero ellos siempre lo han hecho así. Ellos dicen que no necesitan consultar a las bases porque las bases confían en ellos, y no es así, es una falacia que ellos están acostumbrados a decir, y siempre se caracterizan por ser como el camaleón, cambian de color según la ocasión del gobierno de turno que esté. Sí, Teresa, para clarificarles las dimensiones del hospital a nuestros oyentes del interior o que nunca han venido, yo estaba leyendo recién que ustedes tienen un promedio de 600.000 consultas por año y que hay 2.250 trasplantes. Sabemos que las operaciones que tienen que ver con trasplantes duran gran cantidad de horas, que los equipos se van rotando y demás. ¿Cómo es el estado de los recursos materiales en el hospital? ¿Están teniendo drogas oncológicas? ¿Se arreglan los equipos que lo requieren? ¿Cómo está esa situación? La situación, digamos, que es, por ejemplo, la que se vio este miércoles pasado, y en cuanto al material, desde el mes de enero de este año ha empezado a faltar, por ejemplo, pacientes que han venido, que ya no los traen, porque antes había un servicio de traslado, los traían en ambulancia, ahora ya no los traen a los chicos, los padres se tienen que hacer cargo de venir con sus hijos, algunos pueden, otros no, eso ya se ha perdido, por ejemplo. Antes, y desde los niños que vienen del conurbano y son pacientes que han venido acá, ha sido muy difícil, por ejemplo, darle hasta con cuenta gotas, se está dando la sonda de Silastic, que es una sonda que puede durar 2 años, 1 año, porque es de un material siliconado que puede durar mucho tiempo y que obviamente acá a los padres se les entrena. Y en cuanto a las drogas oncológicas, ha estado en falta desde el mes de marzo, después de un reclamo y de los propios padres también que han empezado a protestar, han aparecido, digamos, porque todo lo que está acá funcionando en este hospital, si los trabajadores no salen a reclamar, ahí queda. Entonces lo mismo pasó con Rayos, hace cosa de 4 años salieron a denunciar que tenían los delantales totalmente vencidos. Hay técnicos de Rayos que lamentablemente están conllevando un cáncer de piel por las descargas de rayos que hay. Se está pidiendo también que se hagan las paredes para proteger a los demás niños cuando ellos hacen radioterapia, pero todo es así. Si los trabajadores no están atentos a todo, ahí queda. Y como somos un grupo joven, digamos, y porque así la gran cantidad de gente que viene acá lo requiere y lo necesita, las cosas funcionan, pero si no, sería ya lo que ellos quieren hacer, es un desguace, digamos, en cuanto tienen una oportunidad, pero bueno, salen todos los trabajadores a reclamar y entonces no lo pueden hacer. Eso lo intentaron hacer, por ejemplo, allá por el 2005, porque yo, junto con... No tenemos la certeza, pero sí, se habían hecho allanamientos ahí en 11, donde habían llevado servocuna, incubadora, calentadores, que se requiere para los chicos para humidificarlo, para que esté caliente y humidificado, para que el chico no reciba oxígeno frío. ¿A dónde se lo habían llevado, Teresa? Nico Rosales te habla. Sí, ¿qué tal, cómo le va? Ahí en 11. Entonces, si ustedes reciben los archivos, creo que no sé si fue en la calle Uriburu o La Rea, ahí se vendía el material que salía, que ellos sacaban de acá del Garraja, lo llevaban ahí. Un día yo también, por esos años, ¿no? Yo estaba por Pichincha, estaba todavía funcionando la cárcel que está ahí en Caseros. Sí. Y había unos monitores que eran de una terapia intensiva, que se llamaban Fuller, eran unos aparatos muy pesados, y que ahí se medía frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión invasiva que se hace desde los catéteres. Estaban en la época de donde estaba el intendente Grosso, ¿te acuerdas, en ese momento? Sí. En cada árbol, nosotros veíamos un cable que colgaba. Me acuerdo con mi compañero, decíamos, ¿cómo era la época que le ponían luces de Navidad a todos los árboles? Nosotros decíamos, debe ser alguna luz, qué sé yo. Y después, porque el tiempo que a veces uno sale de un servicio para tener, aunque sea un pequeño espacio, no es mucho, porque la demanda, como le digo, es constante y permanente, más en una terapia intensiva. Nosotros cuando volvimos después, los padres lo vieron, dicen, no, hay algo ahí entre las ramas, y habían descubierto que en cada árbol que estaba por Pichincha estaban esos monitores. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? No sé, caminando no creo. Las servocunas en 11 y las incubadoras y los calentadores también estaban ahí a la venta. Claro, un negocio negro, digamos. Sí. A nosotros teníamos contenedores que son de acrílico pesados, opacos, y nos traían por siempre los sábados, yo soy, trabajo sábado y domingo y feriado hace más de 20 años, nos traen, por ejemplo, un contenedor lleno de tubos endotraqueales, otro de gasas estériles, que son enormes, otro de jeringas y así. La cuestión que tiene el hombre de mantenimiento, dice, ¿dónde se los dejo? Déjamelo en la puerta. Después le pediré a alguno de mis compañeros que me ayude. Bueno, cuando yo entro al servicio, porque había una emergencia como siempre, salgo de nuevo, ya no estaba ninguno de los contenedores. Y así, digamos, ha pasado ya en el hospital que han hecho eso. Ahora el hospital, estábamos viendo con los demás delegados, se da el lujo de no recibir donaciones, como si tuviéramos tirando manteca al techo. Claro. Y esas donaciones son cuantiosas, porque hay padres que le han salvado la vida a su hijo y han donado terreno, casa. Cuando ha venido, me acuerdo una vez, una princesa, no sé si era de China o de Corea, no sé, cosas de oro. Lady Di, cuando estuvo viva, también vino a este hospital a donar a los chicos que tenían HIV en ese momento y cáncer. Y ese dinero nunca lo vimos nosotros. Nunca lo vimos, y como si esto fuera poco, cuando cae Mauricio Macri como presidente de la nación, dice, ¿por qué el hospital recibe dinero de CABA y de Nación? Que muestren los libros que tienen ahí contables. Obviamente que los que están en el consejo del hospital, que tienen sueldo de 5 millones para arriba, al igual que la dirección médica ejecutiva y la dirección de enfermería, son sueldos de 5 millones para arriba, mientras que el resto tienen unos sueldos de 400, 150. Realmente, Teresa, se nos va el tiempo y la verdad que no quisiéramos cortar este diálogo, porque realmente lo que estás diciendo es muy grave. Sí. Y es, bueno, no es del dominio público, pero lamentablemente tenemos que dejar esta entrevista y, bueno, queremos agradecerte, por supuesto, y desearnos, porque realmente el Garrahan no involucra solamente a los trabajadores, a las trabajadoras, sino también a todo el conjunto de padres, niñes que reciben asistencia y salud en ese hospital, el triunfo en esta lucha que ustedes están llevando adelante. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, quedamos con este tema para seguir conversando, a ver cómo se suceden, bueno, las negociaciones, cuando las haya, las medidas de fuerza. Así que, bueno, te despedimos con un gran abrazo y el deseo de que la lucha termine con una, realmente una buena respuesta para todos nosotros. Bueno, desde ya muchas gracias a toda la teleaudiencia y a ustedes por hacerse eco de nuestro reclamo. Lo único que le pedimos a la comunidad, que nos respalden y que nos entiendan, que nosotros lo único que queremos es trabajar. Por eso nos capacitamos y nos preparamos para trabajar. Realmente a nadie le gusta estar saliendo, hay profesionales que les cuesta mucho hablar a los medios y siempre nos buscan a nosotros los delegados para que seamos el portavoz, porque digamos no les cuesta hablar, expresarse a pesar. Bueno, pero ha sido muy claro lo que has dicho. Sí. Y bueno, te despedimos. Sí. Con un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, hemos conversado con Teresa Alfaro, realmente un panorama muy sombrío en el Hospital Garrahan. Además, Graciela, ¿sabes qué? Lo llamativo, con la claridad y la tranquilidad de Teresa, denunciando casos de corrupción gravísimos desde el hospital, algo sabido pero no tanto, digamos, en la opinión pública. Y también, bueno, me gustó muchísimo cuando denunció a los otros sindicatos que justamente no son los más luchadores, digamos, en defensa de los trabajadores del ámbito público de la ciudad. Aparte, ¿no? El ofrecimiento de aumento ya es ofensivo, uh-huh. diría yo. Sí, sí. Hablar de un 3%, de un 1%.